Qué lástima que yo no pueda. Qué lástima que yo no pueda mejorar el alma humana, siempre quebradiza, oscura y cansada. Solo puedo observar. Solo puedo observar el sol quemando sus caras y el polvo de ladrillo ahogando sus palabras. Rasgados, obreros de alma, construyen con esmero una casa para no habitarla, mientras soportan la angustia, la injusticia, la paga. El patrón llega de traje y corbata para admirar los logros de aquellas manos desgastadas.